Como decía Carlos, en los títulos de hoy vamos a hablar sobre la parquización, entre signos de pregunta, de la calle Castro. Yo agregué el Yuyal y, bueno, una idea de Rodríguez Larreta que profundiza Macri, el actual jefe de gobierno. Para eso estamos en comunicación con Soledad Gioia. Ella es paisajista. ¿Estás en línea, Sole? Sí, Graciela, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Acá Graciela Carballo y Carlos Morquio, te saludamos. Y bueno, contanos cómo anda eso. Bueno, primero quería agradecerles por el espacio. Son muy pocos los medios que nos dan el espacio para poder expresarnos. Ustedes fueron los primeros que nos dieron este espacio el 6 de julio del 2022, lo recuerdo, así que quería agradecerles nuevamente. Bueno, el estado de la calle Castro es triste porque el proyecto se aprobó en diciembre del 2022 y recién en el 2024 se hizo el traspaso a la Comuna 5 a cargo del presidente Sebastián Perdomo, quien a la fecha recién han terminado de hacer las plantaciones de la vegetación nativa que se propuso en su momento, con algunos cambios, por supuesto, porque no se respetó lo aprobado en su momento. Pero bueno, nosotros ahora, viendo que están haciendo como un final de obra, decidimos escribir una carta pidiendo una reunión, ya que no recibimos respuesta ni tampoco nos van contando cómo es el trabajo que están haciendo, pidiendo el final de obra y la terminación de los canteros, porque en el día de hoy están las especies plantadas, pero se ven, por ejemplo, las mangueras de goteo de riego, y es obviamente que no queda bien el espacio público y que hacen una terminación. Por eso es que nosotros le enviamos una carta con algunos requerimientos para la terminación de los mismos. Perdón, Sole, entiendo que Perdomo no ha respondido absolutamente nada. Mira, Perdomo me respondió el mail. Sí. Y la idea es de que nosotros pedimos que esto se haga en una reunión con la Junta Comunal completa, o sea, con todos los comuneros presentes, tanto los del PRO como los de otros partidos, porque, bueno, al no tener ningún avance, al no llamarnos, nosotros tenemos que estar constantemente preguntando y pidiendo reuniones para que nos digan el estado de lo que se está haciendo, porque no nos dicen nada. Y la gente que ponen no es una gente que uno pueda decir que te puede dar dato de algo, porque normalmente son empleados que los mandan a hacer ciertas tareas específicas. Claro, la típica del gobierno de la ciudad, que viene de la época de Macri, que es la atomización de tareas, es decir, hay 20 empresas haciendo diferentes tareas, entonces uno no tiene un interlocutor nunca. Exacto. Gracias a Dios se pudo lograr con el tema del paisajismo, con el tema de los canteros, porque tuvimos la suerte de incorporar a la comuna una paisajista. Bien. Y realmente con la paisajista tenemos una muy buena charla en la cual pudimos convenir ciertas cosas, porque de repente los vecinos no querían arbustos grandes. Claro. Y han plantado hortensias, por ejemplo, que no tienen nada que ver con lo que se propuso, pero bueno, mayoritariamente van a haber especies nativas, y la idea también es, como está todo tan desgastado, nosotros creemos que es necesario que no tengan, por ejemplo, el riego se cambió. O sea, cuando hablamos de todos los trabajos de Macri y del PRO, hablamos también de este manoseo. Se había hecho un sistema de riego con aspersores, que son los aparatitos que cuando se enciende el riego se levantan y riegan. Bueno, sí. Eso no se utiliza en el espacio público, menos en canteros de tan poca distancia. Claro. Se utiliza por goteo. Bueno, se realizó ese cambio. O sea, que todo eso obviamente genera un gasto. Y al estar traspasado a la comuna, lo pagamos nosotros, ¿no? Eso no está detallado ni está especificado en ningún lado, pero nosotros sí lo vemos. Si no tuviéramos esa información, si no pudiéramos notarlo, eso son otros de los gastos que aparecen, porque sí, como por ejemplo ahora van a tener que arreglar los cordones. Hay cordones que son más altos que la vereda, y cuando venga la época de lluvia, eso va a traer problemas, como ha traído desde entonces esta obra magnífica que quiso hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, además las obras son tan extensas en el tiempo que se van deteriorando también, digamos, tardan tanto en hacerla, que esto que decís vos, bueno, pasó también en Honorio Pueyrredón, el deterioro y después la falta de mantenimiento también de los canteros, ¿verdad? Totalmente. Nosotros creemos que es necesario, luego de la plantación de especies vegetales, que es lo que están haciendo ahora, controlar que el riego funcione correctamente y que las especies, para que las especies obviamente no sufran estrés hídrico, se coloque sobre las mangueras, o sea, se haga una cubierta con nylon de 200 micrones, y luego arriba estén los chips de madera como terminación o vista final. Esto también va a facilitar el mantenimiento y la limpieza de los canteros. Nosotros también pedimos que sobre el nodo del cordón donde estacionan los autos, entre 40 y 50 centímetros hacia adentro del cantero, se coloque piedra, grava o piedra MDQ para facilitar el descenso de las personas de los vehículos, evitar encharcamiento, accidentes, claro, que rompan las plantas. Y bueno, esto oportunamente se lo manifesté a la paisajista que se llama Vanina, en una jornada de plantación que hicieron en febrero, pero bueno, al decirme que estaban con pocos recursos, etcétera, después que decidimos presentar esta carta. También requiere esta carta la colocación de cartelería con la leyenda de prohibido ingresar perros o con una imagen del perro sobre la simbología prohibido, con el claro, fin de concientizar la responsabilidad de cuidar entre todos el cantero. Y promesas, porque no olvidemos de que la gente nunca quiso este proyecto, pero muchos vecinos estuvieron de acuerdo porque el gobierno de la ciudad había prometido cámaras para mayor seguridad de iluminación. Algunas iluminaciones no funcionan todavía y las cámaras nunca las colocaron. Te las debo a las cámaras. Lo más importante, claro, no olvidemos de que en San Juan y Castro, que hace algunos meses atrás, hubo un atentado contra un asesor de un político que falleció, y fue justamente en esa esquina. Y años atrás hubo un robo en la esquina de Tobago que terminó lesionando al encargado, al gerente del restaurante, quien hoy, además de tener de haberle roto la cintura y la rodilla, no puede realizar más deportes como lo realizaba normalmente porque tiene clavos, etcétera, ¿sí? O sea, que es una zona que sí necesita cámaras, que fueron prometidas a los vecinos. Sole, Carlos te habla. Hola, Carlos. Y aparte ahora, por lo que tengo entendido, se están produciendo inundaciones y aparte hay basura en esos canteros. O sea, totalmente desprolijo, ¿no? Sí, además de que se realizó como si fuera un abandono completo desde el traspaso, para ello al poder tomar mano, dejaron las plantas crecer. Por ejemplo, había gran cantidad de salvias. La salvia es una herbácea arbustiva que se poda dos o tres veces al año, en ciertas fechas, para la primavera, para enero, para después del invierno o antes, y ellos las dejaron crecer. Entonces tenían metro y medio de altura. Pero la gente que por ahí no tenía mucho conocimiento decía, miren este yuyal. No era un yuyal. Claro. Era de que tiene que haber una persona que todos los meses haga el mantenimiento de los canteros, porque para algo los hicieron los canteros, si no hubieran dejado como estaba la vereda. Claro. Claro, yo cuando presentaba la nota decía eso porque se apareció, digamos, esta expresión del yuyal, confundiendo a veces a las plantas nativas con yuyos. Bueno, lo mismo pasó en Plaza Irlanda, pero eso también tiene que ver con la falta de difusión de parte del gobierno de la ciudad. Sí, totalmente. Y tiene también que ver con esa manera de banalizar, claro, y de degenerar la vegetación nativa para que ellos después coloquen lo que ellos ponen en todos lados. Claro. De esa manera, más el cansancio de la gente, que hace 2 años y medio que está en obra, ya no puede más. Entonces cuando ve eso es una porquería. Esa claro, es la realidad. Y en realidad nosotros, los vecinos, yo como paisajista con un grupo de vecinos autoconvocados, nos hemos reunido oportunamente en un Bonafide que está en la otra esquina de Tobago, hablar sobre el tema, a presentar las especies que proponíamos, a explicar los beneficios ecosistémicos, la atracción de fauna, de mariposas, de colibríes, que es muy interesante y que hemos perdido con el tiempo porque lamentablemente nos hemos vuelto jardines de Europa, ¿no? Imitamos todo lo que es de otro lado y no representamos realmente cómo se ven nuestros paisajes, ¿no?, en Buenos Aires. Claro. Bueno, Sole, entonces seguimos reclamando al gobierno de la ciudad que cumpla los tiempos también, que no gaste nuestra plata en sistemas de riego que no sirven en este caso. Perdón, digamos. Y que respeten el proyecto presentado por los vecinos, ¿no? Que claro. Lo han respetado a medias, ¿no es así? Totalmente. Nosotros ya es como que es un cansancio tan grande que... Claro. Decimos, bueno, ya no vamos a reclamar más por el tema de las plantas porque vimos que han plantado. Uh-huh. Y que también vemos de que la gente que está trabajando en el tema trabaja, ¿no? Viene todo desde la orden, desde el otro lugar. Entonces es como pelearnos entre nosotros también, claro, a veces, ¿no? Yo lo que quiero recordar es de que este fue un gran trabajo de vecinos que hacemos y que seguimos luchando a pesar del cansancio. Logramos bajar un crédito del Banco Mundial en su momento y pedimos audiencia pública que no la tuvimos porque cambiaron como calle de convivencia el proyecto y realmente es algo que estamos cansados, lo vemos que lo hacen en otros lados y quiero repetir, como repito siempre, de que este tipo de canteros no suman metros cuadrados verdes a las comunas porque los espacios tienen que poder ser usados por las personas. Estos son como corredores biológicos que lo único que van a hacer es aumentar la flora y la fauna, nada más. Pero como pulmones no sirven. Necesitamos que sean espacios como algunos que han recuperado bajo autopista, pero que lamentablemente los hacen con senderos de cemento y siguen teniendo un 70% de superficie cementicia y un 30% de vegetación. Y están luchando desde el 2022 ustedes, ¿no? Sí, es agotador realmente. Claro. Recién en el 23 empezaron a trabajar, porque también fueron como 4 o 5 meses hasta que empezaron, y recién el año pasado, tras todos los errores del gobierno de la ciudad, con un arquitecto que realmente nos tomaba el pelo, porque las cosas que hizo fueron tremendas, el arquitecto Gabriel Rosales hizo el traspaso a la Comuna 5, y la Comuna 5 tuvo que reparar, porque en ese sentido... se ha ocupado, al menos en el comienzo del 24, de esos arreglos de postes de luz que pusieron dentro de los canteros, de desagotes de agua a cielo abierto, de las aguas grises, de las aguas de los lavarropas que estaban puestas al aire libre y que en el verano con el dengue fue un caso terrible, eso fue muy complicado. Bueno, lo hicieron ese trabajo, pero bueno, es como siempre solucionar lo que se hizo mal, ¿no? En vez de hacer una buena planificación, como siempre digo, un trabajo participativo con los vecinos, optaron por presentar un proyecto caprichoso, que luego tuvieron que modificar porque nosotros presentamos otro, pero el trabajo de arquitectura, de ingeniería, deja mucho que desear. Sí, y además los gastos que se generan, que por supuesto, como vos muy bien decías, pagamos todos los vecinos, estos errores, ponele, nos cuestan a todos. Claro, y además que esta es gente capacitada que lo está haciendo. Claro, que cobra. No estamos hablando de que es un vecino que de onda agarró y arregló algo. Estamos hablando de gente que tiene un título, que tiene un cargo, un puesto dentro del gobierno de la ciudad y que hace mal el trabajo. Y no puede ser que nunca se penalice, que nunca se denuncie. Nosotros en la cuenta de Instagram, no destruyan Castro. No podemos arrobar ni a Perdomo, que es el presidente de la comuna, ni a la Comuna 5, ni al asesor que tenía antes, que se llamaba Nicolás Cabrera, porque nos han bloqueado. O sea, cuentas que son del gobierno de la ciudad y que son representantes nuestros. Estamos en un nivel ya que no se respeta absolutamente nada, ¿no? Bueno, esperamos que la próxima comunicación que tengamos sea para... invitarnos a la inauguración para una fiesta popular, porque realmente creo que amerita, ¿no? Después de tanto luchar y de tanto tocar a uno, hablar con otro, exigirle a otro, bueno, que haya para los vecinos una fiesta para celebrar estos canteros, ¿no es cierto? sí, para celebrar el fin de obra. Sí. Para, claro. Para celebrar y ojalá y rezar de que no se inunden, porque realmente el año pasado lo hemos pasado muy mal. Sí. Y nada nos asegura de que no pase lo mismo en estos meses que va a venir de lluvia. Así que esperemos que no tengamos que volver a hablar por un problema como este y que hablemos porque hayan al menos terminado esta etapa de los canteros. Bueno, okay. Sole, te mandamos un gran abrazo y bueno, quedamos a la espera de las novedades. Bueno, les agradezco mucho el espacio y bueno, en cuanto tengamos la reunión con la comuna, que seguramente lo vamos a hacer en la Escuela de Intendente Habilidad, que queda sobre la calle Castro, que fue donde se presentó el proyecto, les vamos a comentar bueno, las novedades y a ver qué se define. Muchas Dale. Gracias. Un abrazo. Bueno. Hasta luego. Hemos conversado con Soledad Gioia, ella es paisajista y el tema fueron los canteros de la calle Castro, un tema que nos tiene, como dijo Sole, desde el año 2022. Claro.